Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Señores, muy buenas noches. Hoy es lunes, Hoy es lunes, el día es 9, perdón. El mes es septiembre, el año es el 2013. Yo soy Brisner Santas Manero y usted que me escucha, y usted que me está escuchando el episodio número 24 del consultorio tecnológico de Brisner Santas Manero aquí en XN Radio. XN Radio, todo con letras, todo junto, XN Radio. .blogspot.com y también estamos transmitiendo a Sutiens Radio. Y en una decisión mía de prueba, también estamos transmitiendo en Resonancia Radio en las tres estaciones al mismo tiempo, como acostumbraba. Así que estamos en XN Radio, en Sutiens Radio.blogspot.com y en Resonancias Radio.blogspot.com también. Y en mi estación oficial, que es XN Radio. XN Radio no es la letra X y la letra N, no. Es todo junto. E, Q, U, I, S, E, N, XN Radio.blogspot.com. Tuve que cambiar el nombre al blog porque tuve muchas broncas con él. Pero, si me quieren escuchar, también estamos en transmisión simultánea en el blog de Fantasma Negro. ¿En dónde más? En la página de Bris, ¿no? ¿Qué otras páginas tenemos? La repetidora de XN Radio en varios lugares incrustada. No tengo la lista ahorita. También se va a grabar como todos los episodios de El Consultorio Tecnológico, se va a grabar en podcast para iTunes y para el podcast del Fantasma Negro, por supuesto. Ustedes lo pueden descargar directamente de la página de iTunes, si tienen algún dispositivo Apple. O en su caso también pueden descargar el podcast en, déjeme ver cómo se me dijo, porque no. Ah, sí. Muy bien, perdón, es que no había yo checado. Le digo que pueden descargar directamente en la página de feed de FeedBurner del podcast, que es podcastfantasmanegro.blogspot.com. Y si no, lo pueden escuchar directamente en la página de Brisno, brisno.blogspot.com, que es el famoso y ya internacionalmente reconocido el podcast del Fantasma Negro, el blog del Fantasma Negro, todo junto. Sabía que cuando yo empecé con el esta onda del podcast, yo tenía todo en una sola página, en brisno.blogspot.com. Después tuve que dividirla al podcast aparte para no revolverla con mis artículos normales. Pero siempre tenía el mismo feed. Y todos los 50 y tantos capítulos del podcast y los consultorios y lo negro del fantasma y todo está ahí alojado ahí, los 50 y tantos capítulos que he grabado para el podcast de Fantasma Negro. Entonces no hay ningún tipo de pérdida. Sí, señores, estamos escuchando música de fondo, el soundtrack de la película I Am Sam, o Yo Soy Sam, de que está Sean Penn, está uno de la película que hizo famosa a Dakota Fanning, la niña. Esta película la acabó de hacer famosa, y Michelle Pfeiffer. Muy bonita película, si no la han visto, Yo Soy Sam, del año 2004. El soundtrack son covers de las canciones de los Beatles, porque es Sarah McLachlan, I'm a Man, The Vines, Ben Folds, muchos grupos, Paul Western, Howie Day, Nick Cave, Neil Fine, varios grupos y solistas que interpretaron covers de canciones de The Beatles para la película Yo Soy Sam. No me acuerdo qué premios ganó Yo Soy Sam. Está saliendo fuerte el audio, ¿no? O no, bueno, recordamos que esta transmisión está haciendo por XN Radio a 48 kilómetros por segundo y por Sutiens Radio y Tenin Resonancia Radio está saliendo a 24 kilómetros por segundo. Así, más o menos la velocidad a la que, la calidad a la que logró para el podcast para poderlo comprimir. Este. y sacarlo en este. En una hora cada 10 megas. Cada 10 megas son una hora. Entonces, pues así se hace muy fácil de manejar el podcast con 10 megas en una hora. Espero que esta vez no tenga corte de transmisión. Espero, pues, ojalá. Para que no se interrumpa la grabación y sepa exactamente cuánto tiempo llevo grabando y todo esto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que me escucharon ya retomando el podcast. Este. El consultorio tecnológico ha tenido algunas respuestas, ya hemos salido algunas dudas, mucha gente me ha consultado cosas todavía. No tenemos tantos recados atrasados, y tenemos dos, tres temas que hablarles. Pero primero, como es costumbre, en el consultorio tecnológico vamos a dar respuesta a las personas que amablemente le han escrito al fantasma o le han comentado al fantasma. O si usted, si de pura casualidad entró al blog del Fantasma Negro en este instante, hoy que es lunes, 9 de septiembre del año 2013, a las 22 horas con 12 minutos, hora del centro de México, que son estas horas en este momento, y usted está escuchando, está pensando que está escuchando algo grabado, no, está completamente en vivo, está escuchando de alguna de las páginas de Prisma, o el blog del Fantasma Negro, o el podcast del Fantasma Negro, que también está ahí, o el en Blogger, o en WordPress, en todas partes está una repetidora de GCN Radio. Abarco bastante. Bueno, si usted me está escuchando en vivo, pásele a preguntarle algo al fantasma. Si usted está en blog, normalmente tiene un problema con su teléfono, ¿no? Entonces, como entró al blog y no quiere tener problemas con su teléfono, lo más acertado que puede usted hacer es entrar al blog de XN Radio y preguntarle al fantasma. ¿Dónde encuentro el blog? Bueno, ahí en la página donde usted está, para que entre aquí al chat, perdón, de XN Radio, píquele ahí donde están los players, al lado derecho de la página hay unos player café y otro player gris, donde dice escuchas XN Radio, bueno, abajo dice XN Radio Web, y ahí píquele y está el link directo a la página de XN Radio. Aquí tenemos un chat en vivo y usted le puede preguntar al Fantasma Negro en vivo completamente, si tiene algún problema con el teléfono. Ahí en la tarde me estaban escribe alguien que no podía con el flasheo. Ya me salió de Gmail. Me sacó de Gmail esta cochinada. Si desde hace rato alguien entró que tenía bronca, a lo mejor ya lo pudo flashear, no sé. Pero si usted está ahí todavía insistiendo, me puede entrar aquí a preguntarme en vivo. O si no quiere entrar aquí en la radio, puede, tengo mis cuentas de Twitter abiertas, @brisno, o en su caso, @xnradio o @sutiensradio. Son las cuentas que estamos manejando, aparte de todas mis demás cuentas que ya son, como le dije el programa pasado, ya son leyenda de internet, algún día hablaremos a fondo de todas las cuentas alternas del Fantasma Negro. Neto Cedillo, Yo Soy Dario, M de la Madrid, El Emperador Max, Don Regino, Muy Idiotizante, Pestilencia MX, que es de las más que de las más celebradas, Pestilencia MX también, dándole durísimo al Copetes, El Emperador Max, que me quiere mucho, obviamente XN Radio, bueno, son las cuentas que manejo, Don Regino Burrón, que lo quiere mucho también. ¿Qué onda que me dices? No sé si alguien me está escuchando, les digo fuera en alguna de las páginas o en su teléfono móvil, recuerden, pueden escuchar XN Radio en su teléfono móvil con TuneIn Radio, nada, buscan XN Radio en TuneIn Radio o en su TuneIn Radio, también pueden buscar y ahí estamos en todas partes, así que no se van a librar tan fácil del fantasma. Bueno, ya con los pormenores. O alcen la mano siquiera, manden un Twitter @bris, ¿no? Un tweet a mi cuenta de Twitter. ¿Por qué digo estupideces? Es un tweet a mi cuenta de Twitter. Un Twitter no es un tweet, perdón. Mande un mensaje a Twitter en la cuenta @bris, ¿no? Y que digan, fantasma, estoy escuchando aquí. Y así ya saben si alguien me escucha o no. Pues, ¿ustedes qué creen? ¿Que uno vive del aire nomás? Bueno, sí, soy fantasma, ¿no? Y básicamente de eso vivo. Bueno, pues tengo un montón de seguidores, pero nadie escucha aquí al fantasma, hombre. Como que no les gustan los temas tecnológicos. En fin, vamos a seguir contestando las preguntas que me mandan. Primero las de Blogger, porque son las que urgen. Anónimo nos escribió hoy a las 6 de la tarde y a las 11 de la mañana y a las 11 y cuarto de la mañana y nos dice, me dice que falló su, me aparece esto que el flash ha fallado, ayuda por favor. La misma persona, me imagino, pone sobre, dice, acceso denegado, me aparece eso al final de la instalación de Phoenix, ayuda por favor. Primero no lo podía instalar, o sea, primero a las 11 de la mañana, dice, hola, no puedo instalar Phoenix, me dice que necesito permiso de administrador, se lo doy, pero no instala nada. Dice, pero no, instala nada. Por favor, ayuda. Intento revivir mi Nokia 303, y luego ya pudo, no pudo, a las 11, todavía a las 11:26 no pude instalar el Phoenix, al fin lo pude instalar y después me dice que no puede flashear, me aparece eso, ayuda por favor, o sea, todo el día se la pasó haciendo esto, y al final creo que pudo flashear porque ya no me mandó nada. Ok, pues ahí está en el post, dice que ahí está el programa los lunes en vivo, pero no leen nada, no leen absolutamente nada, y no me oyen porque no quieren, no porque no se pueda. Ok, vamos a borrar todos estos, porque pues, es obvio que la persona anónima ya lo pudo flashear, o ya no me pregunta. Anónimo nos dice, amigo, el firmware que nos diste parece un celular H303 color grafito, y pues dame el, ya pues, dame el link de uno color rojo. En el post también dice que ese es un firmware genérico, es para el grafito, pero funciona en todos los colores, yo lo he probado. Así que no me salgan con sus tonterías, funciona para todos los colores. No importa nada con el color sapo, que les da una animación en el color grafito y un tema y un protector de pantalla de color rojo o de color morado o de color púrpura o de color azul o de color verde, que son los colores del H303. Esa es la única diferencia, les da un tema diferente, nada más. Y el product code, que es distinto, pero aparte de eso, el product code lo pueden actualizar hasta el infinito. Es muy buen product code, el del grafito, y es el genérico para el H303, así que no hay problema si meten uno grafito. No sean necios. Déjenme oír, ¿no? Pero aparte de eso, product code lo pueden actualizar hasta el infinito. Es muy buen product code, el del grafito, y es el genérico para el H303. Ok, ya me ven bien, perfecto, estamos saliendo muy bien. Así que no se preocupen, póngale ese firmware, no importa qué color sea su teléfono, lo va a aceptar bien y van a poder flashear. Ok, eliminamos el mensaje. Anónimo nos dice, amigo, quiero un firmware para un Nokia H303 color rojo. Ah, es el mismo, pues ya dije, puedo usar el que está en la página, es perfecto, no pasa nada. Esto ya lo leímos. Dice, Anónimo nos dice, oye amigo, yo no pude, me salió error de envío, ¿me puedes ayudar? ¿Error de envío? ¿El error de envío de qué? ¿De mensaje? Pues ya pone saldo a tu teléfono, no entiendo. Otro, Anónimo dice, ayer hice paso a paso, pero me sigue apareciendo la letra E, y me volvió a llegar el mensaje de que me cobraron y ni siquiera entré a internet. Pues no lo hizo paso a paso. Lo que pasa es que a ustedes les da mucho miedo quitar las cosas que trae de fábrica el teléfono. No se hagan patos. Ahí en el post que dice soluciones de problemas y trucos para el Nokia H303, dice claramente cómo borrar completamente las configuraciones, el APN o las configuraciones de internet móvil de su compañía. Si los borran completamente, obviamente ningún programa que tengan conectado va a poder acceder a la red móvil, porque no va a encontrar las configuraciones y no se va a poder conectar. La E va a aparecer y desaparecer y no va a poder conectarse. Esa es la gran ventaja. Pero realmente ustedes no borran las configuraciones. Ustedes borran las configuraciones personales y las hay, las que dice Telcel, o las que dice Movistar, o las que dice Claro, o la que sea que digan. Las dejan porque les da miedo, yo sé que les da pánico. Una característica de la gente atarantada es que le da pánico hacerle algo, cualquier cosa tecnológica. O cambiarle de canal a la tele, o poner la hora a la televisión, o en este caso borrar una configuración de teléfono. No les da miedo, les da pánico. ¡Ay, tanto que me costó mi cochinada para yo meterle mano, echarla a perder! O sea, les da un pánico terrible porque están acostumbrados a regarla. Están acostumbrados a equivocarse y que no les salgan bien las cosas. Tienen manitas de estómago. Están acostumbrados a hacer las cosas completamente, destruirlas, porque nadie nunca les amarró las manos de chiquitos. Entonces por eso tienen un miedo casi, ¿cómo se dice? Un miedo, no sé, crónico. un pánico crónico a echar a perder algo, y más si les costó dinero, como es caso de su teléfono. Pero no se preocupen, en realidad no pasa nada, siguiendo las instrucciones tal cual, no tendría que pasar nada. ¿Cómo les diré? Si sigue las instrucciones tal cual, obviamente si ya están publicadas, por lo menos en lo que a mi blog se refiere, si están publicadas es porque ya las he probado muchas veces y hemos hecho varias configuraciones y varias pruebas. Yo no estoy acostumbrado a recomendar un procedimiento, en este caso un flasheo o una configuración o un programa. No estoy acostumbrado, a promoverlo o a fomentarlo o a esparcirlo o a comentarlo o a compartirlo si no he hecho yo varias pruebas antes. Por eso el post de Flasheo es tan exitoso, porque lo estudié mucho. Me acuerdo que me tardé 2-3 días en tenerlo bien, y durante el tiempo que he estado el post, que es casi año y medio, casi año, 8 meses, publicado en aquí en WordPress, en Blogger y en WordPress y en otros lados que me lo han copiado y pirateado, está tan bien hecho que tiene los pasos tan claros que muy pocas personas se han equivocado y la mayoría ha podido flashear el teléfono con éxito. Está muy más que comprobado. Le he hecho varias correcciones. De hecho, le he hecho 12 correcciones desde febrero de 2012. Correcciones de estilo, hacer un poco más claro el texto, omitir pasos. Y en el caso de que Navifilm dejó de funcionar en marzo, entonces ya no puse los pasos de Navifilm y puse directamente el firmware en mis archivos de MediaFire para que ustedes lo puedan bajar sin necesidad de tener Navifilm instalado. Le hemos hecho muchas correcciones a este tutorial, que es muy bueno, de los más celebrados entre la gente que usa Nokia Asha en internet, porque no solamente pudieron con el Nokia Asha, han podido flashear varios teléfonos gracias a las instrucciones del post, lo cual me da mucho gusto. Y si ustedes van a compartir algo en internet, les doy ese consejo que a mí me funciona: háganlo ya todo bien probado, un método que a ustedes les haya funcionado y que repitan los pasos y que les vuelva a funcionar igual, o sea, que esté comprobado que no tiene fallas. En el caso de los posts que pongo, las instrucciones que pongo, los programas que comparto en mis páginas, obviamente son a prueba de tontos, a prueba de gente muy muy tonta, pero aún así se equivocan. Bueno, pues les comento. Pueden entrar sin ningún tipo de problema aquí al chat de XN Radio, xnradio.blogspot.com, o si no, busquen XN Radio, Brisno XN Radio en Google para que les dé el link directamente, si no les da ganas de poner la dirección. Estamos en la época en que todo lo googlean, ¿verdad? Ya no son capaces de poner una dirección en la barra de direcciones de su navegador. Ya no dicen, no, pues pongo Brisno ya. Pongan Brisno y ya les va a salir XN Radio. Ah, qué cosa tan triste, hombre. Aunque no es malo la automatización de las cosas, pero me acuerdo de mis tiempos cuando el fantasma negro empezaba a ver estas ondas del internet hace ya muchos años. Todo teníamos que tener la dirección exacta, si no, no podíamos llegar a ninguna parte. Eran los tiempos en que apenas empezaba los buscadores. El primero fue Yahoo, que funcionaba en Estados Unidos en 1995. A mí me tocó más la época cuando empezaba Google en el 98 y Altavista en 1997, que eran los buscadores líderes en internet, Yahoo y luego Altavista, luego Google. Yo entré ya con Google ya más entrado, ya más en el 99, pero en esa época si uno no tenía la dirección exacta y los buscadores no encontraban todo, uno ponía una búsqueda en Altavista y más le arrojaba cuando mucho 40, 100 resultados, no los miles y trillones de resultados que les arroja Google en estos días. Y antes sí teníamos que tener la dirección exacta. Si alguien tiene un recurso en internet, una imagen, un archivo, un documento, tenía que tener una dirección exacta y direcciones muy crípticas, porque normalmente los archivos se encontraban metidos en una carpeta y luego en otra carpeta, luego en una carpeta del servidor tal de la Universidad de Champaña en Ginebra, Suiza. Entonces estaba muy difícil encontrar un archivo o un recurso en internet. Primero tenían que acceder a la red local, después a internet, después a la supranet, que era como la red que conectaba todos los nodos de internet. Después esa red se juntó ARPA con DARPA y ya no fue la supranet, ya fue internet tal cual. Pero a finales de los 90 eso apenas estaba empezando. Y cuando uno conseguía encontrar a Supranet y conectarse directamente a internet, ahora sí tenía que poner a uno como... el navegador se ponía con modo de space. Ya, bueno, ¿qué quieres? Y entonces tenía que teclar las direcciones bien. No había portales en el promesa de internet que empezaron con los portales. No había muchos portales dedicados. Y entonces uno tenía que conocer bien bien el recurso. Si no, era un caos estar busque en la red. Y empezaban los diarios digitales, las grandes compañías tenían sus páginas, los grandes portales que compraban correo electrónico y chat, por ejemplo, como Star Media, como el sitio.com, como el Comal Virtual aquí en México. bueno, qué tiempos aquellos. Estamos hablando de finales de los 90 y principios de los 2000. Era muy interesante. Bueno, ¿por qué salió esta plática de internet, hombre? Si no acabo de leer, bueno, les digo, ahora ya no le. Sí, que ya no les cuesta tanto trabajo encontrarme. Nada más pongan Prisa en Google y me encuentran. Así de fácil, no estoy nada alejado. No, nunca me van a ver, ni van a saber jamás quién soy. Pero eso sí, de que me buscan en Google, me encuentran, definitivamente. Ok, vamos a seguirle. Anónimo nos dice: hola, te agradezco tu post, me ha ayudado mucho. Te quería preguntar si tienes el RM709 en español, si me dices en dónde puedo encontrarlo. Si quieren bajar un film, ahorita que no existe Navifilm, como les decía hace rato, y necesitan bajar un firmware, hay muchos sitios que los dan en pedacitos. MrCraft.net es uno de los sitios más famosos donde puedes pagar firmware de Nokia, pero los baja en pedacitos, no están completos ni comprimidos. Aunque le doy el consejo a esta persona que no me puso su nombre ni su dirección, pero pueden bajarlos en MrCraft.net. Les doy la dirección: MrCraft.net, MrCraft o el señor cangrejo, MrCraft.net, MrCraft.net, y ahí pueden encontrar todos los firmware de Nokia que quieran. Se los pone acceden a MrCraft.net y hay una pestaña que dice Nokia Firmwares. Entonces ahí escogen su firmware. En este caso, nuestro amigo nos pidió el 709. Están por modelo. Entonces, para buscar, simplemente tienen que poner la tecla Control F. Pongan 709 ahí en su Nokia. Es para un X201. Entonces el RM709, este era un Nokia X201 del año 2009. Está un poquito anciano el teléfono, pero si lo quiere revivir, adelante. Si le dan clic a donde dice su número de firmware, es un Nokia X201. Sí, estos que se parecían mucho al C3 estaban, tienen todavía el S40. Se ve muy interesante. Eran de los que no tenían wifi todavía. Es del 2009 el teléfono. Entonces, tiene la versión más alta que tiene, es la 871. De hecho, es la misma versión que tiene el Nokia, que tenía el C3. Entonces, ustedes de Picardín le dice 871. Y les va a salir las variantes. En este caso, solamente tienen las variantes de la India. No, entonces las variantes en español serían el 870, ¿no? El último que salió en español. Busquen donde dice latín, euro, bla bla bla bla. Está larguísima la lista. ATZ, Eurasia, euro, seap, euro, seap. América Latina, las primeras son las Américas Latinas, el rojo y el gris. Bien, las variantes se aprechan a las que ustedes quieran y tienen que bajar todos los archivos que vengan en la variante, todos toditos. Son varias archivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 o 13 archivos, tienen que bajarlos uno por uno y ponerlos en una carpeta que se llame RM-709. Y ya, a partir de ese momento tienen el firmware, ya pueden hacer el flasheo como corresponda. Bueno, ya respondí la pregunta del anónimo. La página es MrCraft.net. Ahí pueden bajar el firmware de teléfonos viejitos de Nokia que ya no existen a Bifirm. Y lamentablemente por eso mismo ya no mucha gente tiene acceso a los firmwares de Nokia tan fácil. Pero MrCraft nos los da a muy amablemente para su uso. El último mensaje de blogger de hoy es: cuando intento instalar a Phoenix, mientras instala el Install Shield, me sale un error de dongle error. Si la respuesta es pava, ni contestes. Esto es muy argentino. Pero la verdad no encuentro solución. Cuando le sale, instala el Phoenix en un equipo viejo con Windows XP generalmente, y sale dongle error, es porque tiene instalada una versión de Visual Basic C++ Distributable que está algo, que es más nueva que la que trae el Phoenix. Entonces lo que tienen que hacer es borrar el cualquier Visual Basic que tengan instalado, dejen que el Phoenix instale el viejo que trae, y ya después se va a poder actualizar sin problemas, no se preocupen. Pero primero instale el Visual C++ Distributable, desinstálenlo, instalen Phoenix y ya no va a salir el primer dongle, a menos que no hayan instalado Nokia Suites primero. Cuando sale dongle error es por el C++ o porque no tienen los drivers del teléfono. Y por lo mismo les va a aparecer el error que no tienen los controladores. Tienen que instalar primero que nada el Nokia Care. Nokia Suite, por ejemplo. Por primero. Nokia Suite primero y después desinstalen el cualquier cosa distributable C++ que tenga instalada y dejen que Phoenix instale la suya. Y ya cuando ya esté instalado lo... Yo, señores, por un momento me desconecté otra vez. Eso no me gusta. Pero yo estoy aquí al aire nuevamente. Me quedé a media pregunta, media respuesta de la última de las preguntas que me hicieron en blog. Ustedes disculpen. Les decía que tiene que para que no les haga el error de dongle cuando instalan Phoenix en Windows, en un Windows viejo. Lo que tienen que hacer es desinstalar el C++ de Visual Basic y instalar siempre Nokia Suite primero. Nokia Suite primero, después el Phoenix y ya se va a instalar bien. Pero si tienen problema de dongle error, tienen que instalar primero. Desinstalar cualquier versión de Visual C Distributable que tengan instalada en su máquina con el cochino Windows. Y a partir de eso ya puede instalar Phoenix y Phoenix ya va a poder instalar su propia versión y ya no va a tener problemas. Es que Phoenix es un software muy viejo. Y por lo mismo que es un equipo, que es un programa muy viejo, pues solo tiene recursos un poquito viejos y ya está muy actualizados en estos días. Phoenix es un programa ya viejo para flashear teléfonos viejos de Nokia. Pueden flashearlos, como decía en el programa anterior, igual con Nokia Care Suite para teléfonos más nuevos del 2010 para acá y para equipos con Windows 7 y con Windows 8. Pero tendrían que aprender a usar el Nokia Care Suite, y no es tan sencillo, no es tan intuitivo como el Phoenix, pero pues hay muchos tutoriales en YouTube que usan el Nokia Care Suite, aunque yo una vez lo usé, dos o tres veces usé el Suite para flashear un teléfono, y sí se me hizo muchos más pasos que con Phoenix, pero el resultado es prácticamente el mismo. Si necesitan un tutorial para usar Nokia Care Suite, podemos aprender a usarlo. Yo sé usarlo, lo podemos poner, pero ya hay muchos en YouTube, entonces yo creo que saldría sobrando el mío. Excelente tutorial, muchas gracias a ustedes, anónimos. Ya se acabó los comentarios de WordPress. A ver, los publicados, no sé si algún publicado que no he estado... Sí, tengo uno que ya publicamos. Muchas gracias, bro. No sabía que fuera tan fácil. Solo hay que seguir las instrucciones y a la primera. No tiene pierde. Gracias, bro. Muchas gracias. No me leas en los comentarios. Lástima, ya te leí. Gracias, suerte. Pues no quería que lo leyera, pero ya lo leímos. Pues es el programa para leer los comentarios. Bueno, a ustedes muchas gracias. Vamos otra vez a... No tengo comentarios en WordPress. Esto me funcionó mucho. Ya acabamos. Perfecto, ya acabamos los comentarios porque en WordPress no tengo. En Gmail tampoco. Y tampoco tengo en en brisnolive.com, porque me pueden escribir a dos direcciones: brisno@gmail.com, que es la dirección oficial Fantasma Negro, o la dirección auxiliar, que es brisno@live.com. las cuentas que tenemos abiertas desde hace muchos, muchos años para que ustedes puedan escribirle al fantasma. Me han escrito esta semana y los he dado unos zapes durísimos a Maximiliano Baum Rivera, gracias por sus cartas, por correo electrónico, a Hiram Cross también, que le puse una buena, por inútil, y a Terciary Comet, esa fue la semana pasada, sí, ya todo está listo. Esos fueron los comentarios de esta semana y las cartas que ya respondí vía correo electrónico. Si ustedes creen que escribirle al fantasma negro no los contesta, sí, sí les contesto. Si me escriben a abrisno@gmail.com y si me escriben abrisno@live.com, con mucho gusto les contesto. Los mensajes en el blog los leo en el programa, pero si me escriben en el correo, se los de puño y letra, de puño y letra del fantasma, les respondo con mucho gusto, aunque esté de malas y aunque los regañe, de todas formas con mucho gusto les respondo siempre. Y los saco de esas dudas terribles en las que están metidos, sumergidos, en sus vidas locas. Bueno, ¿por qué se va el conky, pues? Tenía instalado el conky aquí, pero se me está yendo mucho. Hay algún error. Bueno, voy a tener que corregirlo después. Muy bien, les prometí que íbamos a hablar de la semana pasada de emuladores. Hoy vamos a hablar de emuladores. ¿Qué pueden emular? ¿O qué quiere decir emular? Emular no es ese programa ridículo que ustedes usan para compartir archivos piratas y llenarse de virus. No, esos son programas de compartir archivos de persona a persona o de computadora a computadora, como el más conocido de todos y el ya fallecido Napster, o el que ustedes usan siempre en Windows, que es la cochinada del Ares, o el Emule o el Amule, que son programas hechos para compartir archivos entre varias computadoras. Son programas de descarga directa de torrents entre dos equipos. Pero no vamos a hablar de eso. Emulador, en buen latín, quiere decir capaz de personificar o capaz de duplicar algo, emular o duplicar el comportamiento de algo. En este caso, desde que se inició la tecnología tal cual, siempre se ha procurado imitar. En este caso, la definición más correcta de emular es imitar o reproducir fielmente el comportamiento de otra máquina. En este caso, las computadoras emulaban, las primeras computadoras emulaban a los viejos ábacos para contar y hacer operaciones matemáticas aritméticas básicas, por ejemplo, las primeras calculadoras electrónicas o mecánicas emulaban a los viejos ábacos, y las primeras computadoras electrónicas emulaban a las primeras calculadoras mecánicas. O sea, siempre tratan de imitar un comportamiento anterior. Las computadoras siempre emulan o imitan el comportamiento de otros aparatos de menor tecnología. Ustedes con la computadora con la que están, o el teléfono celular con que están escuchando al fantasma en este instante, han mejorado muchísimo su capacidad de emular otros equipos. Por ejemplo, las computadoras de esta época pueden emular perfectamente a todas las computadoras de los años 80 o de los años 90. Sin ningún problema, porque un equipo de estos días es 20 veces más poderoso que un equipo de hace 10 años, de hace 15 años. Con procesadores muchas veces más rápidos, con discos duros con mucha más capacidad. ¿Ustedes podrían creer que una computadora de hace 15 años solamente podía tener un máximo de 2 GB en disco duro? Y las que les iba bien tenían uno, tenían 3, perdón. Yo llegué a utilizar una laptop compact del año 2000 que tenía 6 GB en disco duro. Era wow, el acabose del disco duro. Cuando ustedes hoy pueden comprar por 100 pesos una memoria USB que trae 8 GB y se la pueden embarrar a la vieja computadora, a la laptop aquella. Procesadores mucho más rápidos. ¿Se acuerdan de los primeros Pentium de Intel o los primeros AMD? Durock, ¿cómo se llamaban? bueno, todas esas computadoras viejas que ya no servían para nada, algunos todavía las siguen usando, no sé por qué. Ustedes pueden emular el comportamiento o de otros equipos que no son de su marca. Por ejemplo, ustedes tienen una computadora genérica PC, ustedes pueden emular por ejemplo el comportamiento de una computadora Mac, inclusive hasta instalar el sistema operativo Mac en su computadora con un emulador o con un programa, o directamente corriéndole en su disco duro. Si ustedes tienen una computadora basada en Linux, pueden imitar cualquier otra computadora o cualquier otro sistema operativo, ya sea Windows, ya sea Mac, ya sea Solaris, ya sea Spark, ya sea Unix. o basado en Unix, como todas las distribuciones Linux, por ejemplo. Computadoras o programas de computadoras muy viejos pueden ser perfectamente reproducidos en sus máquinas, pero la emulación, digamos que la parte que más éxito y que más demanda tiene la emulación en computadora ha sido básicamente en los videojuegos. Los primeros videojuegos para computadora o después para máquina de sala, arcade, o las maquinitas de la sala de juegos, básicamente han tenido una computadora con sus procesadores y con sus transistores y con todos sus aparatos. Se pueden imitar o emular perfectamente cualquier computadora moderna. Pueden jugar, por ejemplo, si ustedes se la pasaban jugando Mortal Kombat o Street Fighter, o los juegos de ¿cómo se llaman? Todos los juegos de pelea que se dan después de Street Fighter, de Mortal Kombat, ¿cómo se llaman? De las grandes compañías que abusaban de su dinero, que ustedes o sus papás le metían durísimo un montón de dinero a la máquina. Perdón, otra vez estoy de regreso, se me corta otra vez la transmisión para varias. Ah, se está corta y corta la transmisión. Está un poquito inestable el servidor GISTV en esta ocasión. Les decía yo que sus papás, o ustedes, sus papás en sus juventudes se gastaban durísimo los cuartos, los peniques, las monedas, los pesos, los centavos, que tan duramente ganaban sus padres, y ustedes se los iban a gastar a las maquinitas, echándole esas maquinitas un montón de dinero hasta que pudieran pasar nivel o conseguir las vidas que necesitaban para ganar la carrera o para pasar a otros mundos con el Super Mario Bros. Me acuerdo mucho como uno de los juegos que más se jugaban en consola, a pesar que estaba hecha para una consola casera como el Nintendo, el NES de 8 bytes, Super Mario 3. ¿Cómo? Se jugaba en arcade muchísimo más que lo que se jugaba en casa, principalmente porque el equipo de Nintendo era muy caro, el NES era muy caro, y no todo mundo podía comprarse un NES y jugar Super Mario Bros. En su casa. Entonces se adaptaban máquinas arcade para que jugaran los niños en la farmacia, o en la dulcería, o en la tiendita, o en las salas especializadas con muchos videojuegos, en las salas de arcade. ¿Cómo jugaban Super Mario Bros. 3? Y se gastaban un montón de dinero ahí pasando todos los mundos, hasta que llegaban al final y se ponían bien contentos. Bueno, todas esas grandes emociones que les dieron sus consolas de su casa o las maquinitas, si tuvieron su Nintendo Entertainment System o su Super Nintendo Entertainment System, su Super Nintendo, su Sega Master System de 8 bytes o su Sega Genesis de 6 bytes, que fue la mejor consola de 6 bytes, a pesar de que dicen que Super Nintendo fue mejor. La Genesis salió primero, y la Genesis normalmente siempre daba unas sorpresotas a la Super Nintendo, siempre. Así que, por controvertida y porque fue la que salió primero, Sega Genesis es la mejor de las dos, y no hay quien lo rebata. Yo he jugado, ya he emulado, con muchos prototipos, y siempre los de Genesis son muy buenos juegos. Hacían mucho para meter en un cartuchito de ROM de 16 bytes. Hacían mucho, mucho esfuerzo para hacer que esas máquinas funcionaran correcta y decentemente. Era mucha tecnología en muy poquitos bytes. Tanto Super Nintendo como Sega Genesis eran computadoras muy pequeñas, con procesadores. En el caso del Sega Genesis eran un Motorola 68000, el mismo que usaban las Macintosh, las clásicas. En el caso de Super Nintendo era un Spark X, de GFX, japonés, de NEC, 6 bytes también, el procesador central, con la única diferencia que tenía más su tarjeta gráfica daba mucho más colores en Super Nintendo que en Genesis, pero la velocidad de procesamiento de Genesis era casi 2 MHz en el bus, dando que Super Nintendo nada más tenía 1.6 MHz en el bus de su tarjeta gráfica, de su procesador central. Entonces era más rápida la Genesis, pero tenía más colores la Super Nintendo, ¿no? O sea, siempre ha habido las controversias de cuál era mejor, una y otra. Bueno, en fin, todas esas máquinas que ustedes jugaron, o el Atari Jaguar, que no mucho tiempo, el Sega CD, el Sega 32X, que fue un fiasco, pero salió muy buenos juegos, el Nintendo 64, todas esas consolas que ustedes recuerdan en sus infancias y en sus juventudes, las pueden emular. Simplemente bájense un programa emulador en su máquina, en su computadora. Obviamente la computadora tiene que tener, pues, estar bastante choncha, tener un buen procesador para que les aguante. Y una vez que la han podido implementar, muchos juegos, hay muchos programas. Les voy a dar una lista de los más conocidos. Para emular Super Nintendo, yo pienso que el mejor es el SNES 9X. Para cualquier plataforma, Windows, Mac o Linux, está presente, es el mejor para Super Nintendo. Para Genesis no hay otro. No hay otro más que el Kega Fusion, tanto para Linux, para Windows o para Mac. Igual, el mejor emulador de Sega Genesis. Y lo bueno del Kega Fusion es que no solamente emula Sega Genesis, puede emular 32X, Sega CD, Sega Master System. O sea, todas las consolas de Sega antes de Saturno las puede emular perfectamente el Kega Fusion. Es muy buen software emulador. Miles y miles y miles de juegos que ustedes pueden bajar de páginas como Cool Rooms o Rooms Paradise Emu, y un montón de juegos que son ROMs, que pesan muy poquito, pesan menos de un megabyte. Y pueden descargar todos los juegos que, si ustedes gastaron un dineral comprando cartuchos de Super Nintendo, de Sega o discos compactos de videojuegos, pues déjenme decirles que la regaron, porque ahora pueden tenerlo todos gratis, completamente gratis. Pueden jugar todo el tiempo que quieran en su computadora. Bueno, esos son los que yo he usado. Para la PlayStation 1, la primera, existe uno también multiplataforma que se llama el PCSX. Yo considero que es muy bueno para Linux. No lo he probado en Mac, pero debe ser más o menos igual emulador. He jugado bastante y he probado bastante el PCSX a nivel de pruebas de emulación. En Linux muy bien, en Mac lo desconozco. En Windows debe ser bueno. Nada más mi apreciación personal. Ustedes hagan la prueba. Si ustedes les digo, ya la consola que tienen ya está muy viejita, ya no prende, ya no jala, ya no sirve, ya se fue a la basura. Y ustedes, ¿cómo voy a jugar esos juegos? O le quiero enseñar a mis hijos y a mis nietos lo que yo jugaba. No se preocupen, bájense un buen programa emulador y en su computadora, bajen la ROM de su juego favorito y lo van a poder seguir jugando hasta que se acaben las computadoras. Inclusive hay programas emuladores para sus teléfonos celulares, porque la mayoría de los teléfonos smartphones de estos días tienen muchas capacidades mucho más grandes y mucho más rápidas que muchas computadoras de escritorio o portátiles. Entonces ustedes pueden, no sé si tienen un, por ejemplo, un Samsung que tiene un Samsung o un teléfono basado en Android que tenga doble núcleo y tenga capacidad de doble o cuádruple núcleo y tenga más de 1 GB de RAM. Con eso tienen, normalmente tienen 2 GB cuando tienen 4 núcleos. Con eso ya pueden emular, y hay muchos programas emuladores en la, por ejemplo, si tú usas el sistema Android, en la Android App Store, en la Google Play, perdón, App Store es el de Mac, o en la Mac para su iPhone, cualquier versión de iPhone a partir de la 3GS, y a partir del 3GS, pueden encontrar muchos programas en la App Store o en la Google Play si usan Android, programas emuladores de Super Nintendo, de Sega Genesis, de Nintendo, de Sega Master System, de Game Gear, de Game Boy, de Nintendo 64, y jugar sus jueguitos que jugaban en sus infancias y que lo jugaban en su teléfono. No tiene computadora, pero tiene una tablet, bájense un emulador para tablet, también hay muchos. Son los que se me vienen a la cabeza en este instante. Quiero decir, sigo grabando, ¿verdad? No es que la de mal. Sí, ya estoy bien. Son las 22 horas 10 de la noche con 50 minutos. Estamos escuchando música de fondo. El soundtrack de Yo Soy Sam. How We Day con Help. Hemos escuchado a Julia con Chocolate Genius. Losing the Head with Diamonds. Don't Let Me Down. I Am Sleepy con Divines. Y muchas cosas, muchas canciones del soundtrack de I Am Sam del año 2004. Una clásica película de los años 2000. Dakota Fanning es famosa, le decía yo, en I Am Sam. Sean Penn, que le costó mucho trabajo. Michelle Pfeiffer, una actuación soberbia como la abogada Rita en I Am Sam. Michelle Pfeiffer sí, la verdad, sí impresiona con su actuación. En fin, ¿qué decía yo? Ah, sí, pues por lo veo nadie me está escuchando, ¿verdad? Para variar, ¿dónde dejé yo el Twitter? No tengo nada. Ni un mensaje, ni un recado, nada, nadita. Todo limpio. Bueno, pues lo bueno es que estamos grabando aquí el podcast y no va a haber problema. Bueno, ese con respecto a los emuladores. Si tienen alguna duda o pregunta, mándenme un correo, brisno@gmail.com, brisno@live.com. Para recomendarles o para decirles si su equipo... Normalmente les digo un equipo que tenga más de 1 giga de RAM y que tenga un procesador que trabaje a más de 1.6 gigahertz. Eso es más que suficiente para emular cualquier consola, hasta Nintendo 64. Más o menos. O hasta Sega Saturn. Si es un poco más allá, son consolas... Emular un Xbox o emular un PlayStation 2... Esto es un poco más difícil, es una máquina un poco más grande, con por lo menos 4 GB de RAM y un procesador de 2 núcleos, o de 4, de preferencia, porque son precisamente las especificaciones de esas consolas son así. Entonces, si yo no puedo emular una máquina, como les decía al principio, no puedo emular una computadora que tenga más recursos que mi propia computadora, que mi propia computadora, ¿verdad? Entonces, en el caso de los Xbox o PlayStation, el 2, el 3 y el 4, pues necesita tener un computador mucho mejor que estas consolas, ¿verdad? Bueno, en fin, más que nada, la onda de la emulación es más que nada para la gente que recuerde sus ayeres, los románticos de las consolas de videojuegos, la gran guerra de los 16 bytes en los 90, ¿no? Cómo se peleaban Sega Genesis y Super Nintendo. Por sacar quién sacaba el mejor juego, quién lo sacaba más rápido, cuántos compraban, cuántos quién daba la mejor presentación. Siempre había unas peleas locas. Siempre decían, no, Nintendo tiene los mejores juegos. Sí, pero Sega, por ejemplo, en Genesis sacaba sus juegos más bonitos con una carcasa de plástico, no se maltrataba el cartucho negro, muy elegante, el tamaño de un cassette. En cambio, Nintendo era un cartucho morado más grande, muy tosco, los venía en una caja de cartón. Entonces, como vamos a pasar más barato, me imagino la distribución. Esos detallitos, les digo, la guerra de los 16 bytes era algo, no sé, los que empezamos en la tecnología en esa época, nos llamaba muchísimo la atención todo cómo se iba creciendo ante nuestros ojos y lo que posteriormente sería el boom del internet y todo. Ahora, por ejemplo, se puede jugar en línea sin problemas. Antes eso no podía imaginarse, yo conectar mi consola a la línea del teléfono y jugar con otra persona en otro continente vía internet, no, eso ni siquiera se pensaba. La primera consola que se conectó a internet fue Genesis, con un sistema que tenía uno que meter muchas cosas a la consolita. Vendían un modem de 34 kilobytes para conectar la parte de atrás al puerto. Tenían un puerto atrás, un auxiliar, un puerto auxiliar de tarjeta del lado izquierdo del Genesis, me acuerdo. Y le podía conectar una tarjeta modem, se podía adaptar ahí, a ese espacio. Como las viejas tarjetas PCI de las laptops, pero en el caso de Genesis tenía una muy interesante modem. Uno se podía conectar al teléfono y jugar en línea con los juegos, pero solamente los que estaban en un sistema especial de juegos, que era el Sega Channel o el canal Sega. Uno tenía que estar suscrito al canal Sega en Estados Unidos para poder conectarse con otros cuates vía telefónica y jugar al mismo juego. Por ejemplo, Mortal Kombat 2 fue el primer juego que salió jugar en línea para el Sega Channel. Había muchos aditamentos como ¿cómo se llaman? Joypads o muchos controles manuales que tenían trampas para poder acelerar o para poder ir más despacio, para poder pasar los niveles ahí con trampitas, porque tenían códigos y generaban muchos códigos para encontrar vidas o para repetir un truco miles de veces a fin de conseguir más tiempo. Aunque bien tramposos, ¿no? No, como siempre. No nos hagamos. era un cartucho que se llamaba Game, era una especie de cartucho que se llamaba Game Genie, el genio del juego. Era un generador de códigos, guardaba todos los trucos y los repetía las veces que queríamos. No todos los juegos funcionaban con la Game Jam, pero se vendía, costaba como $40, algo así, algo cosa terrible. Sega nunca no sacó controles de 6 botones hasta ya muy pasada la onda de los juegos de pelea. Entonces se comercializaron AsiWare, por ejemplo, el AsiPass de AsiWare fue el primer control para Sega con 6 botones, porque Nintendo ya tenía el control de 6 botones por default, ya lo tenían de fábrica. Pero el AsiPass de AsiWare, muy bueno para el Genesis, control de 6 botones muy cómodo, muy confortable. ¿Qué más cosas de esos tiempos? Vamos. Adaptadores para juegos viejos. Uno podía jugar en el Super Nintendo con un adaptador. Podía jugar juegos de la NES. Pues el Mario Bros. El viejo. Podía jugarlo en el Super Nintendo con un adaptador. Igual con el Genesis. Un adaptador para Game Gear. Que era el portátil. Uno podía jugar juegos de Game Gear o de Master System en el Genesis. El adaptador 32X para jugar juegos de 32 bytes en el Genesis. Que solamente salieron como 40 juegos de 32X. Muy buenos, por cierto. El mejor de todos creo que es Virtual Racing para 32X. De los mejor, yo creo que el mejor juego de 32X, según mi muy particular punto de vista. Bueno, el chiste está que ustedes pueden emular cualquier videoconsola vieja en su computadora, aunque sea de recursos modestos, y no solamente que la utilicen para el Facebook o para andar en el Twitter o andar chismorreando por ahí o para andar subiendo videos a YouTube de cuando lo regaña la maestra porque le dijeron de groserías en Twitter. No, pueden usarla para jugar videoconsolas viejas y pasar un rato muy divertido en casa. Sí, señores, ya son las 22 horas con 58 minutos. Les decía hace rato, estaba escuchando música de fondo. Soundtrack de I Am Sam de la película de 2004. Estaba escuchando Let It Be con Nike Cave. Yo creo que vamos a acabar ahorita el programa ya, ¿no? A las 11 en punto, así exactas. Porque nadie me ha escrito, ni creo que me estén escuchando, ni idea. Estamos haciendo experimentos de las transmisiones. Se ha cortado 2 veces. Normalmente se corta una vez en una hora. Pero vamos a tratar de mejorar la... ¿Cómo se dice? Bueno, es que no es muy bueno, no es culpa mía, es culpa del servidor. A veces se traba, a veces no. Estamos probando GIST-TV a todo lo que da, con 3 canales conectados al mismo tiempo, a ver cuál es el que falla primero. En este caso están aguantándome media hora nada más, cada canal. Entonces ya más o menos estoy dando cuenta de qué sirve y qué no. Escríbale al fantasma. ¿Usted necesita algún consejo de tecnología? Brisno@live.com, brisno@gmail.com. ¿O quiere usted participar en XN Radio y tener su propio programa de radio? No hay problema, mándele un correo al fantasma. Brisno@live.com, brisno@gmail.com. Con mucho gusto le asignamos un espacio para que tenga su propio programa en XN Radio y puede decir lo que se le pegue la gana. Bueno, bajo ciertos lineamientos. Porque no es cosa de que se pongan a decir tarugadas a lo tonto. Por lo menos con algo de criterio, algo de normas. Porque he oído cada cosa, sí, señores. No puede ser. Bueno, en fin, esas son cosas de la libertad de expresión. Yo que tengo ya tanto tiempo en esta onda de la comunicación internet, no fui de los pioneros, pero sí de la primera oleada a finales de los años 2000. Fantasma Negro empezó con el podcast Fantasma Negro, que ya tiene muchos años, y también en transmisiones en vivo por internet, pues en esos tiempos sí fueron, le digo, no de los primeros, pero sí de la primera generación en México que tuvimos un acceso a radio por internet. Y ahora que ya es el boom, especialmente con los teléfonos móviles, pues ya es onda vieja tener programas de radio por internet o tener podcast, pero de todas maneras siguen siendo muy entretenidos. Señores, muchas gracias. Son las 23 horas 11 en la noche. Hoy es lunes, el 19, el mes de septiembre del año es el 2013. Este fue el consultorio tecnológico número 24. De Brisno el Fantasma Negro. Yo soy Brisno el Fantasma Negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Muchas gracias. La próxima semana, como siempre, de 10 a 11 de la noche, el Consultorio Tecnológico, vamos a tener noticias de la industria. ¿Qué pasó con Nokia? Porque desde que Microsoft la quiso comprar, pues vamos a averiguar un poco de eso, por qué Microsoft se comió a Nokia completamente y cosas así. Y como les digo cada lunes, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, gracias, muchas gracias, hasta el próximo lunes. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone.